Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Infoalmaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granadinos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche. También puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 9 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana, en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Además, Infoalmaina se emite en Sinsilic Irratia, en Orereta, en el 100.0 de la FM y en la web sinsilic.net los lunes a las 8 de la tarde. En este programa número 174, penúltimo ya de esta temporada, os traemos los siguientes contenidos. Actualizamos la información sobre el conflicto que mantiene CNT-AIT con el Frankfurt Bocanegra. Reproducimos un comunicado de Kelis Unión Granada en el que denuncian la actuación policial en un acto de protesta. Nos hacemos eco de la última protesta en los centros municipales de servicios sociales. Y en la segunda parte del programa, las convocatorias y anuncios de los movimientos sociales granadinos para esta semana. ¡Empezamos! En el programa número 160, una compañera de CNT-AIT Granada nos ponía en conocimiento el inicio de un conflicto contra los establecimientos del Frankfurt Bocanegra aquí en la ciudad. En él, aparte de darse las clásicas irregularidades en el sector de la hostelería, como por ejemplo las que ya no sabemos, ¿no? Estar contratada por menos horas de las que trabajaba y una categoría salarial inferior a la que le correspondía, también enfrentaban un claro caso de acoso sexual por parte del encargado. Hoy María del sindicato nos acompaña para actualizar este caso. Buenas noches, María. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Lo primero que queríamos preguntaros es cómo ha respondido la empresa ante el inicio del conflicto, ya que cuando hablamos de él hace mucho tiempo ya, y cuál ha sido su actitud también respecto a las acusaciones de acoso sexual de este encargado. Bueno, pues la respuesta ha sido desastrosa. La verdad es que se han lavado las manos completamente, no han tomado absolutamente ninguna medida y además, bueno, pues con respecto a las pruebas que se han aportado, los comentarios que se han comentado, que nuestra compañera ha aportado, pues los han catalogado de bromas de mal gusto o de bueno, simplemente bromas y ni siquiera han tenido en cuenta pues el tema del acoso ni el acoso sexual, banalizando completamente los actos que había tenido la persona, el encargado que había acosado a nuestra compañera, con lo cual, pues fatal. ¿Y la compañera sigue trabajando actualmente allí? No, para nada. Se pidió le dieron una baja por ansiedad cuando empezó el conflicto, lo que pasa que ya han intentado que se volviera a incorporar, porque bueno, la empresa está demandada, evidentemente, y han intentado que se volviera a incorporar hace pues un tiempo, y nada, pues fue evidentemente a urgencias, les pidieron una baja temporal para que no tuviera que incorporarse, y ahora precisamente, bueno, os comentaré un poquito más adelante, o ahora mismo si queréis, porque tiene este 25 una vista para intentar que el juez incorpore una medida cautelar para que ella no tenga que volver a trabajar, porque legalmente ahora mismo sí podrían obligarla a ir. Vale, sí, pues si quieres, María, podemos desarrollar un poco más el conflicto, si te apetece contar un poco qué acciones habéis tomado en estos meses y cuáles continuáis, supongo, tomando. Sí, y ya hablamos, claro, pues, de lo que ocurrirá el día 25. Perfecto. Pues mira, estamos llevando a cabo como dos vías de acciones. En primer lugar, la vía judicial. Hay interpuestas dos demandas, una por social, una a nivel laboral y una a nivel penal contra la persona que ha agredido a nuestra compañera. Por otra parte, como siempre, llevamos la vía de acción directa. Hemos estado haciendo varios piquetes en los locales. El 1 de mayo, en la manifestación que convocó CNT-AIT, hicimos una parada específica también en el local de Frankfurt para volver a denunciar esta situación y bueno, intentar hacer un poco más de barullo. Y además, pues eso, para este 25 de mayo hay prevista una concentración en los juzgados de Caleta a las 10 de la mañana, por lo que comentaba, ¿no? Hay una vista previa antes del juicio laboral, en este caso es vinculada a la demanda laboral, no a la penal, para intentar que el juez, pues eso, interponga unas medidas cautelares que eximan a nuestra compañera de ir a trabajar, porque evidentemente pues la situación de salud mental, la ansiedad y bueno, pues todo lo que se tiene que enfrentar ahora en caso de que tuviera que efectivamente ir, pues os podéis imaginar. Claro, porque por todo esto podemos deducir que el encargado no ha sido desplazado, ni mucho menos. No. O sea, la compañera todavía podría enfrentarse a tener que trabajar con él. Vale. Sí. Y este día 25 es por lo laboral, ¿no? No es el caso por lo penal, que también está abierto. No. Efectivamente, este 25 es específicamente el caso laboral, porque lo que se está pidiendo es que ella no tenga que ir a trabajar, entonces tiene que ir vinculada a la demanda penal, o sea, a la demanda laboral, porque bueno, está en relación a lo que sería el trabajo en sí mismo. Entonces, nada, se va a presentar un peritaje judicial en salud mental para poder justificar y aportar una prueba conforme nuestra compañera le repercute en su salud mental y física pues el hecho de plantearse siquiera tener que volver a trabajar, y esperemos que con eso vaya para adelante. Hay también abierta una caja de resistencia, lo comento por si alguna compañera, algún compañero quisiera colaborar para intentar cubrir los gastos de este peritaje, ya que ascienden pues entre 1.200 y 2.000 euros. Entonces, bueno, está complicada la cosa. Si nos puedes contar, María, un poco más a propósito de ese peritaje, ¿por qué es necesario que se presente en este juicio por lo laboral y, sobre todo, por qué es tan caro? O sea, ¿no hay ninguna asociación que lo cubra o algo así? Claro, pues efectivamente, bueno, nosotros desde el sindicato hemos intentado ponernos en contacto con varias asociaciones públicas e intentando que se cubriera pues el gasto, porque nuestra compañera pues tampoco tiene recursos económicos suficientes para poder defenderlo. Lo que nos han contado de varias organizaciones es que ellos a veces facilitan este tipo de cosas, pero solo en juicios penales. Entonces, que la parte laboral está completamente abandonada. Asimismo, varias organizaciones nos han dicho que lo cubrirían en caso de que fuera abuso sexual, no en caso de acoso sexual. Como nuestra compañera, la denuncia que interpone es de acoso sexual, igualmente está completamente desamparada por parte de las organizaciones y los organismos públicos. Con lo cual, no queda otra que afrontarlo pues ella misma, el sindicato que la estamos apoyando, evidentemente, y pues todas aquellas personas que quieran voluntariamente hacer un esfuercillo. Además, hay que presentar específicamente el peritaje, y es tan caro porque no sirve un informe psicológico cualquiera, no sirve que un psicólogo o una psicóloga colegiada haga un informe de la salud mental de nuestra compañera, que efectivamente también lo aportamos porque tenemos dichos informes, pero el caso es que los informes a nivel judicial, los informes psicológicos constan como mera información, como pues un objeto más o un ente más sobre el que poder argumentar la situación, pero no es una prueba. Y como las pruebas en casos generales de acoso o abuso sexual suelen ser tiradas para atrás, pues aunque tengamos otras pruebas, en este caso, pues parece que el peritaje judicial en salud mental es como lo que más puede favorecer que el juez efectivamente decrete la medida cautelar de que ella no tenga que ir a trabajar. Genial, pues muchísimas gracias, María. No sé si tienes por ahí los datos para poder colaborar con la caja de resistencia, si no, en cualquier caso, nosotros en la web de este programa lo dejaremos. Efectivamente, lo que os iba a comentar es que, bueno, al final, para dar los datos es un número de cuenta. Entiendo que ahora mismo, aunque nos estén escuchando, la gente no se va a poner a escribirlo. Entonces sí que diría, en las redes del sindicato de CNT y de Granada están, bueno, hay varios carteles donde se pueden ver perfectamente los datos y se puede acceder, en las últimas publicaciones, y si vosotros lo vais a añadir también, pues fantástico. Estupendo, pues muchísimas gracias y mucha suerte, María. A vosotros, muchas gracias siempre. Yo van, con la careta bien puesta te harán bailar.

Nunca hemos tirado bombas, ni empuñado una pistola, ni siquiera hemos insultado tanto física como verbalmente. Solo pedimos que se cumplan las promesas con educación y respeto, pero con nuestra verdad por delante, que es el hecho de que nos lo prometieron y no lo han cumplido. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. El miércoles por la mañana, los trabajadores y trabajadoras del Centro Municipal de Servicios Sociales de Genil se han manifestado ante las puertas del centro junto a la Junta de Personal y Comité de Empresa del Ayuntamiento de Granada. El motivo de la propuesta era reiterar la petición de dimisiones tanto de José Antonio Huertas, concejal del Área de Derechos Sociales de Ciudadanos, y Francisco Fuentes, concejal de Personal del Partido Popular, por su ineficiencia y negligencia en la gestión de sus respectivas áreas en relación con la gravísima situación que soporta el Área de Derechos Sociales, por la falta de personal y de recursos económicos suficientes para atender a la ciudadanía de una forma digna. Pese a que el defensor del ciudadano, Manuel Martín, en la presentación de su memoria el pasado viernes en pleno extraordinario, solicitó expresamente el refuerzo del Área de Derechos Sociales, la corporación, comandada por el Partido Popular y Ciudadanos, sigue haciendo oídos sordos a las necesidades de la población más vulnerable. El próximo lunes 24 realizarán una concentración ante la sede del Partido Popular, el miércoles 26 en el Centro Municipal de Servicios Sociales Ronda y el viernes 28, coincidiendo con el Pleno Municipal, en la Plaza del Carmen. En dicha asamblea, muy probablemente, se acordará solicitar la dimisión del alcalde Luis Salvador. Otra cosa y no lo que te ofrezco. Yo crezco, me aburre hacer lo mismo que ya he hecho. No me conformo con que quede correcto. Quiero brillar bajo cualquier pretexto. Se acerca el final, empieza el tercer acto. Digo siempre lo que pienso, a veces carezco de tacto. Vigila con quien quieres hacer un pacto. Precio a pagar puede ser demasiado alto. Sobre el plumero a los que vais locos por haceros la foto. Al lado de los que atraen los focos. Cuando hay algo que rasca soy los primeros. Si se trata de picar piedra siempre hay algún pero. Quedarme sola nunca me ha dado miedo. Cuando veo a la masa siempre retrocedo. No concedo credibilidad a vuestros egos. Si se trata de engordar tu vanidad no juego. Pego cuando hay que pegar y luego me repliego. Sé dónde tengo que dar aunque a veces no llego. No prendas la mecha y luego me pidas sosiego. Cuando has visto a un pirómano apagando fuego. Ya te dices dónde vas a llegar, pero nunca como lo piensas lograr. Si atajas te pierdes, si pisas no alardes. A mí no me importa llegar más. Pero nunca como lo piensas lograr. Si atajas te pierdes, si pisas no alardes. A mí no me importa llegar más tarde. Vais como pollo sin cabeza. Las piezas que no encajan tampoco encajan por la fuerza. Por más que la retuerza, la grandeza está en ser grande sin que lo parezca. Y no dejes que la ansia de ser alguien te envilezca. Ama cada cosa que perdiste sin que te entristezca. No sabotees a los demás a que esto crezca. Se trata de sumar, lograr que permanezca. Rasca si no encuentras lo que buscas en la superficie. Masca lo que sientas, deja que el dolor te acaricie. Y haz algo bueno con él, aunque sea triste. Busca aunque no exista la razón por la que existe. No dejes que enseguiste la rabia, úsala. Y si te van las cosas tibias, tú sabrás. Si te vence la desidia, ganarán. Si no sacas los dientes, ¿quién te defenderá? Dices dónde vas a llegar, pero nunca como lo piensas lograr. Si atajas te pierdes, si pisas no alardes. A mí no me importa llegar más tarde. Siempre dices dónde vas a llegar, pero nunca como lo piensas lograr. Si atajas te pierdes, si pisas no alardes. A mí no me importa llegar más. Ellos solo piensan en sus primas y hacen caja. Suman posiciones cada vez que te relaja. En sus promedios tú no encajas. No te dejarán ni acercarte a su migaja. En esta danza de máscaras, solo si rasca la cácara, le verás la cara. Fuera de cámara, afilan su vara. Si están en plano, se regalan. Escucha, no hay vuelta atrás cuando los talas. No podrás hacer como que no sabes nada. Una vez corrido el velo, solo queda una salida. Luchar para construir una alternativa. No gastes saliva con ello, no te servirá. Una carta sin sello nunca llegará. No quieras hacerlo tú solo, no resultará. Somos muchos en la lucha y pronto nos temerán. Ya, 2014, Sister Castro, 100% flow en andaluz. Con los pies en el barro, Yasmán Celesta los controles produce. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Vamos ya con nuestra sección de convocatorias, reseñas y noticias breves. Mañana, viernes 21, a las 7 y media de la tarde, CNT AITE Granada convoca una concentración en subdelegación de gobierno para pedir la libertad de Gabriel Pombo da Silva, un compañero anarquista que lleva preso más de 30 años, lo que desde la Confederación entienden como una cadena perpetua encubierta. El sábado 22 de mayo a las 7 de la tarde, la plataforma BDS convoca otra concentración en solidaridad con el pueblo palestino bajo el lema «La masacre debe parar». Será en la Fuente de las Batallas. El lunes 24, nueva concentración de la Plataforma Metropolitana por las Pensiones Públicas de Granada. Sus reivindicaciones son reconocer las pensiones como un derecho constitucional, incluyéndolas en los presupuestos generales del Estado, con una cuantía mínima de 1.080 euros, revalorizadas con el IPC real y homologadas a los niveles europeos. También la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, restablecer la jubilación ordinaria a los 65 años, jubilación anticipada sin penalizar con 40 o más años laborales con el 100% de la pensión. Todo ello además de la desaparición de la brecha de género en las pensiones. La concentración será a las 11 de la mañana en la Plaza del Carmen. Y como os comentábamos, el martes 25 de mayo a las 10 de la mañana, CNT AITE convoca una concentración frente a los juzgados de Caleta en solidaridad con su compañera por la vista del juicio que tiene contra el Franfus Bocanegra. Os recordamos que en la entrada de este programa, en la web de Radio Almaina, podréis encontrar los datos para colaborar con la caja de resistencia que han abierto a propósito. El jueves 27, a partir de las 10 y media de la mañana, en la Plaza Isabel la Católica, Stop Desahucios Granada 15M convoca una nueva concentración. El sábado 29, desde las 4 y media de la tarde, se celebra el Encuentro de Mujeres Migrantes Fortaleciendo Nuestros Cuerpos, Voces y Redes desde el Sur. Inscripción previa en el correo siririgranada@gmail.com. Y ese mismo sábado 29 también será la manifestación de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones. La Plataforma de Pensionistas de Granada hacemos una llamada urgente en defensa del Sistema Público de Pensiones. Nos dirigimos a todos los granadinos, trabajadoras, trabajadores, jóvenes, parados, estudiantes, pensionistas. Movilización el día 29 de mayo a las 12 horas en la Plaza del Carmen. Las pensiones públicas están en grave peligro. Exigimos nuestros derechos. Todos y todas a la movilización del 29 de mayo a las 12 horas en la Plaza del Carmen. Las pensiones públicas no se venden. No a los nietos en paro y los abuelos trabajando. La lucha es el único camino. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org.